chorros. Pasillos de la villa, toda la gente sale a despedir ese pibito que esa tarde fue a robar y lo mató una bala policial. Hacía un tiempo que el pibito andaba siempre